Ignacio González, como el nuevo Atila destrozador y privatizador de todo lo público en la Comunidad de Madrid, acaba de dar un paso de gigante. Ya sabía desde un principio que querían demoler la televisión pública, la televisión de Madrid, para posteriores negocios. Para eso ha pagado 140.000 euros a una empresa de demolición, no una empresa de reestructuración de Telemadrid. Hoy se traduce y se sabe el despido de 925 personas, lo cual supone 925 familias que pasan una situación tremendamente complicada, profesionales que entraron por oposición y que hoy se plantean solo con el afán de romper lo público, destrozar lo público, que da igual su situación. Esto es demencial y desde el Partido Socialista de Madrid pedimos cordura, pedimos sensatez, respeto a una televisión pública que es de todos y que se mire a los ojos a los 925 trabajadores que van a irse al paro. Es demencial.